Entonces, bueno, también en la mañana de hoy mantuvieron una reunión con el doctor Vitale, Héctor Vitale, por el Parque Mitre, para buscar mayor seguridad. ¿Cómo es el tema? Claro, estuvimos con el jefe de gabinete y el señor Améndola en Parque Elio Echeverri, donde estuvimos, veníamos trabajando ya para un trabajo en conjunto, donde más allá de la gente que trabaja como guardaparque, nosotros hemos aportado por una firme presencia policial en el lugar, con bicipolicía y motopolicía, donde la finalidad es darle mayor presencia a la zona, debido a que últimamente había sido habían ocurrido varios hechos delictivos. Entonces, en la mañana de hoy nos tuvimos reunidos en el lugar con el funcionario municipal y establecimos pautas de trabajo y quedamos de parte nuestra, de parte de la policía, dar todo el apoyo, y ya está el refuerzo de qué manera se va, el refuerzo policial, de qué manera se va a desplegar y qué manera va a trabajar en el lugar.